No, marca tu presa y corre. Si ves que acaso te tuerces, recomiendo dar el doble. Tuve en sucias calles nobles, ayer recibí cuanto merecía. Ahora camino en busca de un guía, junto al silencio de la colina. Más activa, más teoría, desayuno caos cada día. Cuerdo verme escupir desidia, sobrellamado que su armonía. Sueño robar su alegría, empújame a enfrentarme a la vida. Y pulso recargando de ir a encontrar la salida. La luz que ilumina mi modo de huida. Olvídame, no des por hecho tantas mierdas. Si seguimos aquí, no será porque funcionó nuestro esquema. Ideas siempre sobre lemas, vomito tinta, no escribo temas. Si encuentras mi cordura, por favor, quémala antes de que amanezca. Perdición, nado mares de adicción. Siempre escondido en mi rincón, donde no llega el calor, la luz del sol. Yo me quedo entre libros solo, enterrarme entre discos rotos. Me fundo en el ritmo, si el texto lo manda, desnudo mi alma y escupo palabras. Vida que escala, cansancio a mis espaldas. Si la noche me atrapa, yo dejo que me lleve hasta el alba. Es vivir sin mañana, sueño, no hay día eterno, pienso. Y desfallezco entre pensamientos, yo en mi cuaderno, lejos del tiempo. Así desfallezco, así desfallezco a la nada junto al texto. Yo en mi cuaderno, lejos del tiempo, He escogido ya el puñetero mensaje. Seguiré cuando me apetezca. Me hacéis gritar tanto que apenas